la comunidad Sena se conecta en la red para compartir las noticias. Con muchas expectativas y dispuestos a cambiar el rumbo de sus vidas, se mostraron los nuevos aprendices de la Regional Distrito Capital. Mi nombre es Nicole Jimena Acuña, tengo 17 años y estoy en Contabilidad, Finanzas e Impuestos. Gracias al Sena por esta oportunidad, en verdad que se ve muy, muy chévere y muy interesante todos los programas que tiene. ¿Cómo puedes aportarle a La Paz desde este centro de formación? Contribuyendo con mis compañeros a tener un respeto entre ellos, entre mi familia también, e inculcarles estos valores importantes que cada uno tiene que aprender. ¿Cómo te parecen estas oportunidades que el Sena le brinda a los jóvenes para que se puedan formar, para que puedan salir adelante? Espectaculares. Lo que hay es estudio y los que quieren pueden lograrlo si lo hacen con mucho esfuerzo. Jefferson Andrés Velosa Guzmán, voy a ser tecnólogo de topografía. ¿Esta oportunidad que te da el Sena, cómo la analizas? No, pues chévere, pues estoy muy feliz, pues, muy agradecido, pues contento y maravilloso algo. ¿Cómo puedes aportar a La Paz desde el Sena, desde adentro del Sena? Pues empezando por mí, con mis actitudes y respetar a los demás. Mi nombre es Natalia Rodríguez, tengo 17 años, me estoy formando en el Tecnólogo de Desarrollo Gráfico de Proyectos y esta es una muy buena oportunidad que le brinda a uno el Sena, porque aparte de formarlo también le da oportunidades de trabajo y de prácticas. Muchos de estos aprendices coincidieron en afirmar que el Sena es su gran oportunidad, no solo para aportar a La Paz, sino también para hacer de Colombia un país diferente, de progreso y lleno de desarrollo. Soy Dairo Torres García con las noticias de la Regional Distrito Capital. Las noticias del Sena en Bogotá, escúchelas en Último Minuto.